cuentas, llegué hasta tus brazos. Es esta una historia de nudos y lazos, de cuerdas de nylon, de grandes abrazos. Dando mil voces se oyeron mis gritos. Es este un asunto de grandes aullidos, de cosas del aire, de bocas y oídos. Solo una canción bastó para encender este motor que no usa gasolina ni carbón y nunca se apagó. Solo una canción bastó para tejer esta emoción de nudos y de lazos que los dos llamamos corazón. Polvo y arena borraron mis pasos. Es este un enredo de pies y zapatos, de hilos gastando por el escenario. Solo una canción bastó para encender este motor que no usa gasolina ni carbón y nunca se apagó. Solo una canción bastó para inventar esta emoción de nudos y de lazos que los dos llamamos corazón. Bastó para encender este motor que no usa gasolina ni carbón y nunca se apagó. Solo una canción bastó para inventar esta emoción de nudos y de lazos que los dos llamamos. Solo una canción. Solo una canción.